Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, bien, volvimos. Jorge, hace varios días tengo previsto charlar un ratito con Carlos Bobbio. ¿Por qué? Porque recuerden, ustedes están entregando las semillas allí en la tribuna sur allí en el campus, estas semillas que son otoño-invierno, y que en realidad aún hay, años anteriores a esta fecha ya no está, ya se habían terminado. Agotado, sí. Y es importante recordar que pueden pasar por allí y levantarlas. Y hace días teníamos previsto hablar con Carlos Bobbio, que es quien mantiene justamente las huertas de todo el municipio, porque nosotros también levantamos, como siempre, las semillas para poder ver qué nos sale en esta oportunidad. ¿Qué cuidados tenemos que tener, Carlos? Y más que nada, teniendo en cuenta que, según nos decían allí, por ejemplo, ahora hay rabanitos, que son, se ha ingresado, esa parte es nueva. ¿Qué cuidados tenemos que tener a la hora de plantar? Bueno, primero que nada, buen día Jorge. Buen día, ¿cómo estás? A toda la audiencia. Muy bien. Ahora viene una época complicada por el clima, ¿no? Es un clima que puede ser muy variante, ¿tá? Pero por sobre todo que va a tener seguro una media de una temperatura medianamente baja, ¿tá? Que va a empezar a bajar la temperatura de aquí el invierno. Sí. De aquí el invierno, ¿tá? Y después también tenemos lo que es la acción del viento, las heladas, todo eso. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener en cuenta estos factores climáticos y hay que tratar de evitarlos y es conveniente darle cierta protección a los cultivos que vienen ahora. Si bien son cultivos de invierno, muchos de ellos toleran todos estos factores de temperatura, y factores físicos como el viento, los vientos fríos, las heladas, si se puede, es conveniente, ¿tá? Darles una cierta protección de nylon, una carpa de nylon, un túnel, lo que se llaman microtúneles, y mucha luz, mucho sol, ¿tá? El sol no puede faltar porque también tenemos ese problema que los días son más cortos, por lo tanto vamos a tener menos luz, y la planta, no se olviden que la luz es un alimento esencial, por lo tanto hay que tener en cuenta esos dos, tres factores. Tener paciencia, Carlos, porque esa es la parte que me falta a mí a la hora de que te pones la semillita y querés que ya... Totalmente. La paciencia tiene que ir acompañada también un poco con el estudio, con un estudio genérico de cada especie, por lo menos tener un instructivo de cómo germinar, de los tiempos de germinación, para saber esperarlo y para saber si se puede seguir esperando, o esa semilla ya directamente no va a germinar, porque hay un tiempo de tolerancia también, ¿no? Por ejemplo, la remolacha, ¿qué tiempo de tolerancia? Las hortalizas tienen una media de tiempo de germinación entre 4, 5 a 15 días, más o menos. O sea, puede haber alguna más, a veces como el morrón, que puede demorar hasta 16, 17 días. Pero medianamente tienen un promedio de ese tiempo de germinación. Ya si pasan los 20 días y no se ve nada, ningún movimiento, bueno, quiere decir que ese almácigo no tuvo éxito. ¿Y qué cuidados hay que tener con las plagas? Ejemplo, las hormigas, ¿de qué manera se puede repeler o tratar de que no lleguen al lugar donde plantaste? Las hormigas, es conveniente hacer un control previo a la plantación, ¿ah? Hay que estudiar el lugar, ver si se encuentran, si se encuentran nidos, si se hallan hormigas podadoras, porque no todas las hormigas, ¿tá? Nos comen las hortalizas, y si llegamos a encontrar, es conveniente, nosotros por ejemplo usamos lo que es el veneno granulado, que no hay cosa más eficiente que eso, ¿tá? porque eso uno lo aplica en el lugar en que va a plantar y ellas mismas se encargan de llevar los unidos. Eso puede ser un buen preventivo. De todas maneras, no tenemos que dormirnos porque ellos siempre se están latentes, siempre se están expandiendo y buscando comida, ¿no? Entonces hay que estar todos los días alerta porque pueden venir de nidos que se encuentran a cuadras igual. Bien, por último, los espacios. Hay que tener previsto qué espacio, por ejemplo, para, no sé, el tema del morrón, por ejemplo, qué tiempo de espacio entre planta y planta. El tema de los espacios, ahora en invierno es muy conveniente que tenga luz, hay que prever la luz. Sí. Aclaro que el morrón es una planta de calor, ¿ah? De la primavera, entre la primavera y el otoño. Todo lo que sea, mayoritariamente lo que sea de fruta, es de la primavera, entre la primavera y mediados del otoño. Los espacios varían, ¿ah? En el morrón, por ejemplo, se necesita unos 25 centímetros más o menos entre plantas. Puede variar un poquito más, ¿ah? Pero un mínimo entre 20 y 25 centímetros. Bien. Carlos, muchísimas gracias. A las órdenes. Esperemos que la gente se acerque allí a la Tribuna Sur y levante estas semillas entonces de esta temporada, que además es rápido el crecimiento, generalmente, o más o menos. Hay que esperar mucho. No, es rápido. Nosotros, hay plantas, en esta época se maneja mucho lo que son hortalizas de hojas, ¿verdad? La hortaliza de hojas tiene la virtud de que en 30, 40 días, ¿verdad? Ya es una planta que está pronta para consumir. Hay algunas otras variedades, como las coles, que necesitan un poquito más, ¿verdad? En desarrollar y que queden pronto para la cosecha. Bueno, reiteramos las gracias realmente y los consejos y los vamos a seguir al pie de la letra y seguro que la audiencia también y te vamos a estar seguramente molestando una vez más para que nos cuentes, nos des consejitos como los que hablamos ahora. Bueno, muchas gracias a todos y ya saben que estamos a las órdenes. Cerramos, Jorge, nos reencontramos para el saludo. Bueno, dale. Dale, chau.